mancharía la vida de mucha gente. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. ¡Llora! Colores, que viva siempre el color de la tierra que somos. Bueno, regresando ya para concluir este programa, hay un artículo que sale en la revista Contralínea que es un pequeño análisis, unos datos que virtió Pat Mooney en su última visita hace aproximadamente un mes y algo, que estuvo en México justamente denunciando la cuestión del maíz transgénico y bueno, la cuestión de empezar a pronunciarse en México porque como centro de origen del maíz y en el entorno, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, bueno, él vino, ¿no?, como jurado por parte de las comunidades. Y bueno, aquí es una pequeña entrevista que le hicieron ya posteriormente, y él da unos datos. Él preside, bueno, por mencionar, el grupo ETC, una organización de varios científicos que es internacional, que ha hecho muchas investigaciones sobre biotecnología, nanotecnología, todas estas modificaciones a nivel genético de alimentos, incluso en combinaciones con no alimentos. Justamente, bueno, él es el que preside esta organización, y también, bueno, él fue premio Nobel alternativo en 1985. En estos años se ha dedicado mucho a los temas de agua y maíz, y bueno, él resalta en esta nota la importancia del control de las transnacionales sobre el maíz. Se puede expresar en que el 95% de los recursos que gastan en investigación sobre semillas lo destinan al maíz. Este lo da, bueno, como un dato curioso, que justamente es como el centro de todos los productos en cuestión de transgénicos donde más le están invirtiendo, y casualmente estas transnacionales, ¿no? Él, bueno, es especialista en agricultura, biotecnología, biodiversidad y nanotecnología. Y resalta que pese a campesinos y pueblos del mundo han domesticado y desarrollado más de 7.000 cultivos alimentarios de transnacionales, dedican casi la mitad de sus gastos en cuestión como de las empresas. Aquí entra $1,000,000, el desarrollo de una variedad genéticamente modificada cuesta alrededor de $136 millones. No solamente, él dice, resulta económicamente ruidoso, sino que también es riesgoso, ¿no? Por la ahora sí que la idea de especular, experimentar, sería como con los alimentos y principalmente con el maíz, que es el que más tiene pues esta inversión. Aquí está diciendo que las 6 empresas genetistas más grandes, como Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow Agrogenesis y FAS, el punto de partida, bueno, aquí dice que estas nuevas formas, las transnacionales han llegado a afirmar que son capaces de generar en un tubo de ensayo de laboratorio más biodiversidad que la que existe en todo el Amazonas, ¿no? O sea, así de cínicos como para empezar a hacer sintéticamente como la naturaleza, ¿no? Desde un laboratorio y, bueno, pues se puede hasta incluso justificar ahí la destrucción como del Amazonas, ¿no? ¿Para qué protegemos ciertas áreas si a partir de un laboratorio lo podemos fácilmente sustituir, ¿no? Generar artificialmente. Aquí él menciona, bueno, lo que es la biología sintética hace que el maíz, que es el alimento de los mexicanos, sea utilizado, por ejemplo, que se produzca más maíz, pues esto, según las transnacionales, acaba con la cuestión del hambre, ¿no? Ya va a haber mejor alimentados y también va a permitir que se deje de usar lo que es el petróleo para generar plásticos, cosméticos, combustible e incluso químicos, ¿no? Esto dice, ven al maíz no solo como la base de la alimentación, sino como materia prima para la producción de todo tipo de mercancía. Este es un gran negocio que él está denunciando. Dice, con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidos a lo largo y el ancho del territorio nacional, México es cuna del maíz, el segundo cereal más importante del mundo, centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano. Esto quiere decir que bueno, él menciona que su desarrollo, tanto natural como por parte de la agricultura, ¿no? Que el hombre le esté metiendo ahí mano en un desarrollo, en una selección natural y social que se hace del maíz. Bueno, ahora esto que ha sido a lo largo del proceso de la historia de los pueblos se ha sustituido sintéticamente, él lo menciona, bajo el cártel de la biología sintética. La biología sintética, él está mencionando que la liderean justamente pues estas empresas, ¿no? Que ya se mencionaron, Monsanto, Syngenta, DuPont. Estas transnacionales están acompañadas por 6 empresas químicas más grandes, las 7 mayores industrias farmacéuticas y las 6 compañías energéticas más importantes. Todas están trabajando juntas para transformar a la naturaleza en lo que ellas quieran. Esto, bueno, es el negocio de ahí se deriva maíz, todo la medicina y, bueno, pues es un negocio redondo, ¿no? Ya no te atan ahora con la cuestión de la medicina natural de los pueblos, con la alimentación sana, sino que ellos ya empiezan a simular todo desde un laboratorio. O sea, es impresionante cómo se plantean desde el maíz hacer una bolsa de plástico, ¿no? Que según tarda menos en descomponerse por la cuestión de la naturaleza, sí, pero hecha a partir de maíz transgénico o también modificaciones de ciertas experimentos farmacéuticos. Entonces, bueno, este es como el negocio redondo, cómo lo empujan, no solo desde la cuestión de la soberanía alimentaria, sino como un negocio más grande para sustituir, como él dice, ¿no? Todas las cuestiones y, bueno, también en cuestión energética. Desde justo desde estas empresas lo que quieren desarrollar es una tecnología experimental donde comercializan productos sin regularización particular, ¿no? Se genera un nuevo